estoy en mi bulo. Preparo la pilcha para caciñar. Pico una porza de musa de anoche. Me subo en la chata vestido de frac. Prendo la radio, estaciono en Varela, ginebra en la mano. Me pongo a escuchar, esperando que caiga una putita que con solo dieguita se coma el morcipa. Por el bajón del faso y el polvo tarjeteo una línea para amortizar. Le meto gamba camino pa'l barco, contento y dispuesto mi sueldo a jugar. Caruciando, llegó el escolazo, la concha es su madre, la rula me lo salva. No queda filo y ya lo perdí todo. Me vuelvo pa'l barrio escuchando la voz de Perón. Le toco el timbre a una fija, una de esas que el hombre sabe bien no la puede perder. Vamos, José, partiendo cabezas estará sonando mientras me tira la goma en el baño. La puta de Anita no se va a enojar si en la radio se escucha metal. Tiento!